Tiempo ahora para hablar de naturaleza, para hablar de fotografía, y lo hacemos como cada miércoles de la mano de nuestro colaborador, de la mano de Frank Gago, quien volvemos a saludar un miércoles más, en este caso al otro lado del teléfono. Frank, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte, encantado de tenerte aquí una semana más y con ganas de aprender. Hoy hablábamos fuera de micrófono y vamos a hablar de aves necrófagas. ¿Qué son, Fran? Si te parece, empezamos definiendo un poco qué son las aves necrófagas. Pues sí, vamos, generalizando, digamos, son las que, digamos, limpian nuestros montes, ¿no? Las que se comen los desechos, los animales, digamos, que han fallecido en nuestros montes, y gracias a ellas pues tenemos como si fuera una recogida de basura natural para intentar no dejar cuerpos, digamos, muertos, digamos, en el campo, y que puedan afectar por enfermedades y demás, o a cualquier zona fluvial y demás. Los buitres y quebrantahuesos, alimoses, buitre negro, que son las aves necrófagas, son los encargados, digamos, de hacer esa función en nuestros montes. Cuando hablamos de que la naturaleza es sabia, nos referimos, entre otras cosas, a esto, ¿no? Sí, sí. Además, es que desde el principio de un nacimiento de un animal hasta que fallece, todo tiene, en la naturaleza, todo tiene su lógica, todo lleva, digamos, un orden, y vamos, es que parece que está escrito y todo súper bien marcado a través de la fauna. ¿Cuáles son las principales aves necrófagas, Fran? Pues mira, aquí principalmente lo que más, digamos, tenemos es buitre leonado, aunque también tenemos ejemplares de buitre negro. Tenemos suerte de poder tener unas tres o cuatro colleras de alimose, que es el más pequeño de las necrófagas que anida aquí en nuestra sierra. Y en Andalucía, si no me equivoco, hay 70 y algo parejas en cierre productora. Y tres o cuatro de ellas pues las tenemos aquí, que la verdad que es un lujo tenerla, porque no es fácil. Quebrantahuesos se ven muy espontáneamente en expansión, sobre todo juveniles y demás, que van de paso buscando nuevas zonas o zonas temporales. Pero ahora, digamos, hay un proyecto de reintroducción de quebrantahuesos a través del parque, y ojalá el día de mañana pues tengamos las cuatro aves, digamos, carroñeras, digamos, necrófagas, aquí en nuestra tierra. Porque ha dicho de reintroducción. ¿Es porque antes había y ya no hay, o porque nunca pues ha habido? No te puedo decir a ciencia cierta si había. Lo que sí te digo que yo las he visto personalmente, las he fotografiado, pero normalmente sé que van de paso. No sé si antes, digamos, hubo digamos, anidación, digamos, o reproducción en la zona, ya que son aves que desaparecieron hace un montón de años de la zona y prácticamente casi se perdieron, y gracias a las reintroducciones que se han hecho en muchísimos sitios de España, pues se ha ido, digamos, aumentando el número de ejemplares, y pues gracias a Dios, ahora hay un proyecto de reintroducción aquí en nuestra sierra que favorece mucho a que ese ave pues vuelva a verse por muchos más sitios de Andalucía. O sea que estáis como locos, ¿no? En este sentido, ¿no? Amantes de la naturaleza y la fotografía, ¿no? Sí, hombre, la verdad que es una noticia muy gratificante, y saber que en un futuro pues esas aves van a tener la oportunidad de volar por nuestra sierra, y de que lo que es las nuevas generaciones puedan disfrutar en un futuro de poder ver ese animal, la verdad que es una noticia muy muy muy gratificante, que se alegra uno mucho de ella, más siendo un fotógrafo de naturaleza. Frank, ¿cómo es el comportamiento de estas aves necrófagas con el humano, con los humanos? Porque hemos hablado de que se alimentan de cadáveres, ¿no? De otros animales ya muertos. En su relación con el humano, ante la presencia humana, ¿cómo suelen reaccionar? Pues suelen ser bastante esquivos, digamos. Ellos intentan evitar la presencia humana, y aunque hay veces que depende de la zona, ¿no? La frecuencia, a lo mejor, por ejemplo, hay fincas ganaderas donde normalmente cuando van falleciendo animales, pues siempre o normalmente se depositan en el mismo lugar para no afectar las diferentes zonas de la ganadería. Y es verdad que ahí pueden llegar un poquito más a aceptar lo que es la presencia del propio ganadero, sabiendo que va a ser un animal. Y es como que ellos saben que hay comida, entonces pueden tolerar un poquito más ese tipo de presencia. Pero normalmente cuando lo vemos, digamos, en cualquier fallecimiento animal, en medio del campo, y están comiendo, si cualquiera de nosotros nos acercamos, obviamente salen todos, vamos, hacen una espantada de buitres increíble. ¿Y cómo es cómo suele ser el comportamiento humano con respecto a estas aves? Porque claro, si han desaparecido, también me huelo de que pueden ser por cuestiones también de la mano o del hombre, ¿no? Sí, principalmente la desaparición de aves negrófagas pues se debe en sí por envenenamiento, ¿no? Hubo unos años en los que envenenar animales y demás pues era como la moda, ¿no? Y era, hacía unos destrozos increíbles. Hay que pensar que nada más que un animal, una vaca por ejemplo, se envenena y se muere, y ahí van a comer 200 cabezas de buitre fácilmente en una mañana. O estamos pensando en que vamos a envenenar muchísimos buitres en un momento. Entonces, claro, a través de ese tipo de envenenamiento, se ponía veneno para todo, menos mal que se llegó a prohibir, y aún a día de hoy todavía existen casos en los que se envenenan, digamos, buitres a través de comida que han comido por algún envenenamiento animal. Y principalmente fue la desaparición de la mayoría de las negrófagas aquí. Aunque es verdad que ese tipo de negrófagas, como el buitre negro o el quebrantahueso, también tiene mucha dificultad en lo que es su reproducción, ya que no, ¿sí?, no todas las parejas son, digamos, llegan a ser reproductoras. Y además solamente crían, digamos, pues tenemos que ver que solamente ponen un huevo al año y crían un polluelo al año. Y son tanto alimose como, bueno, el alimose se cría más, ¿no? Pero que alimose, buitre negro y quebrantahueso son como los más difíciles de procrear, ¿no? Les cuesta mucho sacar sus crías adelante. Entonces por eso se hace mucho más hincapié en su apoyo, en tener más cuidado con ellos, en hacer reintroducciones y demás. El buitre como que es más todoterreno, llamémoslo así. Sí. Uh-huh. Oye, y es que estoy escuchando y estoy recordando un vídeo que vi el otro día de una de estas aves chocando con un parque eólico, dentro de un parque eólico con una de estas estructuras que chocaba y fallecía, y leía a raíz de ahí que es muy común eso, ¿no? Que suele pasar. Sí, aunque no lo veamos normalmente en televisión, porque es verdad que es algo que en televisión normalmente vemos lo que vende, es algo que pasa habitualmente, y no solamente con buitre, pasa con muchísimas aves. Por eso dentro de los parques eólicos existen los controladores, digamos, en parques ambientales, en parques eólicos, que son los que controlan las aves que van volando en cada momento en el parque, y van parando los molinos según, digamos, los vuelos que tengan esas aves y el tipo de ave que sea. Obviamente sí, se va a tener muchísima más precaución en aves que estén en peligro de extinción que en aves más comunes, aunque para mí personalmente se debería de tener la misma precaución para todas. Pero no quita que aunque se mantengan, digamos, todas esas precauciones y se cuide en ese aspecto de que las aves no choquen con los molinos eólicos, aún así muchas aves pues chocan, ¿no? Porque a lo mejor no es el momento en el que hay que estar controlado allí, pasa a lo mejor en las primeras luces o en las últimas luces y apenas se ve y se choca. Vamos, esto pasa a diario, pasa muchísimo. Claro, aquí en, vamos, en la zona de Vejer, Tarifa y demás tiene que ocurrir. Pues es verdad que estaba el ave, no me recuerdo qué especie era, pero estaba como rondando el molino, ¿no? Una y otra vez, hasta que chocó con una de sus aspas. Sí, podemos ver en diferentes situaciones, tanto bandos como que vienen muchos bandos y a lo mejor uno de todo el bando, verdad que a lo mejor uno choca o incluso chocan varios. Y muchas veces decimos, ¿cómo no ven el molino, no? Con lo grande que es, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el movimiento de las aspas, entonces ellos no llegan muchas veces a coordinar según los vientos. Tenemos que ver que se mueven con los vientos, entonces le puede coincidir su raza de viento, su eje, digamos, de dirección con el acompañamiento del movimiento de la aspa del molino, y al final coinciden los dos y crea ese impacto, ¿no? Uh-huh. Y igual que a veces, vamos, se chocan murciélagos, se chocan, vamos, infinito, todo tipo de animal volador se puede chocar con aerogenerados. Oye, Fran, y estas aves necrófagas, estas aves carroñeras, ¿no? En cualquier caso, buitres, demás. Bueno, hablamos muchas veces de la caída de los buitres en verano aquí en Ubrique, pero ¿ahora es época en la que vemos o su presencia es, digamos, regular durante todo el año en nuestra zona? Sí, no. Digamos, verá que en verano se ven más buitres leonados, digamos, necesitados, ¿no? Bueno, no necesitados, sino que han sufrido alguna deshidratación y demás. Es algo muy, muy lógico en verano, que pasa habitualmente, aunque se le dé más visión o menos, es algo que no podemos evitar, ¿no? Porque también la naturaleza, yo digo que es sabia, y hace su propio grimado, ¿no? Va eliminando a los más débiles, y al final quedan los más fuertes o los más listos, ¿no? Los más preparados para el momento. Es verdad que muchas veces queremos hacer un bien, pero no sabemos si hacemos bien o hacemos mal, intentando recuperar animales que la propia naturaleza pues le ha llevado a su destino, ¿no? Normalmente, durante todo el año, las aves necrófagas no suelen sufrir peligro. Sí que es verdad que enero, primeros de año, son parideras de mucha ganadería, de cabras, de vacas. Entonces, ahí sí puede a lo mejor haber algún fallecimiento por algo que ha comido o por cualquier cosa, digamos, fuera parte de lo que es la deshidratación y de la gran afluencia de verano. Son menos puntuales lo que son las bajas, pero es verdad que suelen, durante todo el año, suelen tener una estabilidad normal. No es que tenga mejores épocas ni malas, sino es verdad que en verano lo que más le afecta es la deshidratación, pero el resto del año, la verdad que proliferan bastante bien y que se mantienen bastante bien. Oye, ¿son aves que suelen ir en bandos, como decía, o es más común verlo individualmente? Sí, los buitres suelen, digamos, agruparse, y especialmente buscando las térmicas. Cuando amanece, digamos, una temperatura baja, entonces ellos esperan a que lo que son las térmicas empiecen a funcionar, digamos, la temperatura aumente, empiezan esas corrientes como tubulares, digamos, a ascender, y eso es lo que aprovecha. Podemos, es frecuente ver grupos de buitres volando en círculo, aprovechando esas térmicas. Cuando volamos en círculo, mucha gente que dice, ahí hay algún bicho muerto porque están los buitres dando vueltas. No tiene por qué ser así, ¿no? Normalmente los buitres, cuando ven un animal muerto y ven comida, no se ponen a dar vuelta. Es como nosotros cuando estamos comiendo. Cuando tenemos la comida al lado de la mesa, no nos podemos darle vuelta a la mesa. Directamente comemos. pues esto es igual, ¿no? Cuando vemos los buitres dando vueltas, no es porque haya comida en sí, sino porque están aprovechando esas corrientes térmicas para ascender. Ellos intentan coger la mayor altura posible y luego irse a una dirección, a la dirección que ellos vean más oportuna, en busca de comida, pero sin necesidad de generar ningún esfuerzo. Aprovechan esa corriente y, planeando, sin mover las alas, ascienden, digamos, hasta la altura que ellos ven más aconsejable, y ya planean hasta la zona que quieren, digamos, observar, y luego ahí van buscando otras corrientes para poder subir. Ya te digo, pueden recorrer cientos de kilómetros en un día, ir y volver, y sin necesidad de hacer apenas esfuerzo. Una manera muy muy gráfica de desmontar un mito, Fran, me estaba imaginando a mí mismo dando vueltas sobre la mesa cuando ponga el plato mañana. Sí, es verdad, porque siempre la gente cuando ve los buitres me dice, pues el otro día vi un grupo de buitres, allí habría algo muerto. Siempre me dice la gente algo así, y yo siempre se lo digo a la gente, digo, cuando estás comiendo no le da vuelta a la mesa. Bueno, a no ser que haya muchos platos y vaya ahí pincando un poco de todo, ¿no? Pero bueno, no es el caso. La verdad que ha estado muy muy bien, es muy gráfico el ejemplo. Oye, Frank, volviendo un poco al quebrantahueso, ¿qué te gusta del quebrantahueso? Estéticamente, ¿por qué es llamativo y por qué es bonito? Pues estéticamente, de la necrófaga es la más llamativa. Muy, sobre todo su rostro, su cara es muy espectacular. El plumaje es el más grande. Es verdad que tiene un tamaño mayor que el buitre, y lo veo como más voluminoso también, al tener el cuello totalmente vestido en plumas, hace como más volumen, y la cara es mucho más bonita, representa también unas barbas, tiene su zona negra, blanca y roja en lo que es en el rostro, Es bastante llamativo respecto al buitre. Aún así, las necrófagas, todo el mundo dice que tiene que son muy feas. Pero a mí realmente el quebrantahueso es como el que más elegante va, ¿no? Es como si se hubiese pintado para salir de paseo. Uh-huh. Pues igual, es como el que representa más elegancia. Y a la vez, en vuelo es muy bonito porque el plumaje, el tono que tiene de pluma, es precioso verlo en vuelo. La verdad que es un ave que dentro de la necrófaga, para mí, no hay otra que le pueda comparar o que se asemeje. Uh-huh. La limose es verdad que es muy bonito también, pero no tiene nada que ver. La limose es el más pequeño de todo. Sí. Prácticamente la mitad de un quebrantahueso, menos de la mitad de un quebrantahueso. Uh-huh. O sea que estás como loco, como decías, ¿no? Porque ese programa de reintroducción del quebrantahueso aquí en el Parque Natural Sierra de Grazalema pues pueda llevarse a cabo y no tener que ir tan lejos, ¿no? A verlos y fotografiarlos, ¿no, Fran? Sí, hombre, una alegría tenerlos aquí, que el día de mañana podamos disfrutar de ellos y sobre todo, como comentaba antes, que las futuras generaciones puedan tener esos ejemplares aquí. Para mí siempre ha sido como un sueño el poder vivir esto aquí en nuestra tierra, ya que normalmente nos desplazamos fuera, como por ejemplo este fin de semana que nos desplazamos a Buceu, que es un Buceu Project, digamos, es uno de los mayores proyectos de reintroducción de quebrantahueso, ¿no? Y de apoyo a lo que es la especie en sí en España. Y de no tener que ir lejos y ver ese animal en las puertas de nuestra casa, aquí en la Sierra de Ubrique, y poder disfrutar de y apreciarlo, la verdad que es una maravilla. Ojalá que lo podamos disfrutar durante muchísimos años, que el proyecto salga estupendo y que el animal encuentre aquí pues un paraíso, como nosotros solemos llamar. Uh-huh. Oye, ¿a Lleida vas? Sí, al norte de Lleida, prácticamente casi la zona, digamos, más apegada a Andorra. Uh-huh. Oye, y... En pleno Pirineo, vaya. Sí, sí. Estás todo el fin de semana, entiendo, ¿no? Sí, partimos el jueves de madrugada y echamos prácticamente todo el fin de semana allí hasta el domingo. Uh-huh. Y vamos exclusivamente a lo que es fotografiar los quebrantahuesos, aunque obviamente veremos algún buitre negro también que llega allá a lo que son los comederos, buitre leonado, también hay águila real, que hay bastante variedad de aves. Uh-huh. O sea que es fácil, no es como cuando vais en busca de otros animales, otras especies que son más complicadas de ver, o sea que lleváis esa garantía, esa confianza. Sí, claro, allí es relativamente fácil ver el quebrantahueso, es verdad que depende del día, pues puedes ver a lo mejor un par de ejemplares o puedes ver 15 o 20. Uh-huh. Es verdad que todo depende mucho también del clima, del momento del año, porque ahora es un buen momento también porque es como que se preparan para el invierno. Y como que se dejan ver un poquito más. Vamos, hace unos días hablaba con Gerard, que es el dueño de Buceu, y él mismo me comentaba, dice, no sé por qué, pero este año veo como muchos quebrantahuesos en esta época. ¿Ah, sí? Es como que están viniendo muchos más de los que habitualmente se suelen ver. Y es como yo le comentaba, digo, esta gente como nosotros se va preparando para el invierno. Totalmente, vamos, seguro que tiene alguna explicación en ese sentido, ¿no? Sí, además, como yo le comenté, ya está empezando a nevar en Pirineo, entonces las aves como que ya notan bruscamente el cambio de estación, porque la verdad que el cambio de estación ha sido súper brusco, y claro, pues las aves también es como, digamos, yo creo que cuando las aves hacen, o la naturaleza en general, hacen esos cambios también tan bruscos, que ahora de repente se ven muchos más animales, es como que ese cambio brusco de tiempo que ha dado les afecta y como que van todos corriendo a prepararse a la vez para esta nueva etapa. Bueno, pues las aves necrófagas hoy con el quebrantahueso, ¿no? Como principal figura, ya nos decías, ¿no? La más bonita, la más estética, la más llamativa, ¿no? De todas esas aves necrófagas y que, bueno, pues a ver qué material te traes de este fin de semana de allí, ¿no? Sí, allí la verdad que disfrutaremos tanto de retratos como de vuelos y fotos grupales en lo que es tema de lo que es en la carroña, lo que es en el tema de muladar, que son los comederos de buitres. También mucha cercanía, porque a través de cristales estía pues podemos observar las aves bastante cerca y contemplar, digamos, momentos o secuencias que a lo mejor a plena vista ellos evitan de hacer y mantener la distancia. Y la verdad que, hombre, se disfruta muchísimo. Pero ya te digo, ojalá eso se pueda disfrutar aquí dentro de 10 años, el quebrantahueso, y podamos disfrutarlo aquí en la Sierra de Ubrique, un 20% de lo que se disfruta allí, ¿vale? Allí arriba, claro. Oye, Fran, la última por mi parte, ¿con qué te quedas? ¿Con el quebrantahuesos en vuelo o en pose? Pues para mí en pose. Sí. Para mí en pose, sobre todo de medio peso hacia arriba, lo que es parte como... Un primer plano. De medio cuerpo, digamos, como llamémoslo de medio cuerpo, para mí es súper bonito, sobre todo cuando lo vemos coger esos huesos enormes y cómo lo engulle de una vez sin necesidad de partirlo, pues tenemos que tener en cuenta que engulle huesos hasta de más de 30 centímetros. Uh-huh. Entonces, y lo engulle totalmente, es como cuando veíamos las actuaciones estas de los guerreros que se ponían espadas así como que las engullían, igual, me recuerda a eso. Uh-huh. La verdad que es impresionante verlos cómo comen de esa forma y que lo hagan tan natural, ¿no? Bueno, pues la naturaleza que siempre, ¿no? Nos tiene reservada escenas de ese tipo. Y Fran, agradecerte como siempre, ¿no? Que te pases por aquí cada semana para abordar cuestiones como esta. No sé si se nos queda algo atrás, Fran, ¿algo más que quieras añadir? No, nada más. Como siempre, eso, hoy hablamos de Negrófaga, que la gente disfrute de ella aquí en la Sierra de Cádiz, que la verdad que tenemos la suerte de tener una de las mayores colonias de buitres leonado de Europa. Y la verdad que es increíble que podamos disfrutar de estas aves, y aunque estamos acostumbrados a verla, que le tomemos más importancia, que veamos el verdadero valor que tienen en la naturaleza y su función. Claro, que suele pasar eso, ¿no? Que muchas veces la costumbre hace que le pierdamos o que le perdamos el valor, o no se lo demos, ¿no?, a estas cuestiones. Así es, correcto. Pues Fran Gago, fotógrafo de naturaleza, suerte este fin de semana, que todo vaya bien y te emplazamos a la próxima semana, ¿vale? Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo. Venga, un abrazo.